Para hacer un talismán se necesita solo tu corazón, hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu dios. Un corazón apenas, como un crisol de brasas para la idolatría, nada más que un indefenso corazón enamorado. Déjalo a la intemperie, donde la hierba huye sus endechas de nodriza loca y no pueda dormir, donde el viento y la lluvia dejen caer su látigo en un golpe de azul escalofrío, sin convertirlo en mármol y sin partirlo en dos, donde la oscuridad abra sus madrigueras a todas las jaurías y no logre olvidar. Arrójalo después desde lo alto de su amor al hervidero de la bruma. Ponlo luego a secar en el sordo regazo de la piedra y escarba. Escarba en él con una aguja fría hasta arrancar el último grano de esperanza. Deja que lo sofoquen las fiebres y la ortiga, que lo sacude el trote ritual de la alimaña, que lo envuelva la injuria hecha con los jirones de sus antiguas glorias. Y cuando un día, un año, lo aprisione con la garra de un siglo, antes que sea tarde, antes que se convierta en momia deslumbrante, abre de par en par y una por una todas sus heridas. Que las exhiba el sol de la piedad, lo mismo que el mendigo, que plaña su delirio en el desierto, hasta que solo el eco de un hombre crezca en él con la furia del hambre, un incesante golpe de cuchara contra el plano vacío. Si sobrevive aún, si ha llegado hasta aquí hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu dios, he ahí un talismán más inflexible que la ley, más fuerte que las armas y el mal del enemigo. Guárdalo en la vigilia de tu pecho igual que a un centinela, pero vela con él. Puede crecer en ti como la mordedura de la lepra, puede ser tu verdugo, el inocente monstruo, el insaciable comensal de tu muerte. Olga Orozco, poeta argentina. Bienvenidos a Sincronía. Buenas noches, estamos en sincronía, es jueves 28 de agosto en esta noche de verano y hoy tenemos en la sección de Cine Qua Non con Vicente Aldrete y un invitado especial, Carlos Jiménez, que, bueno, charlarán sobre cosas muy interesantes, lo verán a continuación de cine. Pero rápidamente les comento, el día de hoy escuchamos en las secciones de Lo Mejor de Sincronía, el feminismo o feminismos en la sección de Rabo de Nube de Delirio, Dilce Rangel. La primera música que escuchamos, el primer corte musical fue Arcade Fire, Ready to Start. Posteriormente escuchamos una charla con los conductores, que se llama El caso del neurólogo psicópata, y la música 2 que escuchamos es Empire of Sun, Walking on a Dream. Bueno, pues ahora estamos en nuestra sección en vivo y vamos a dar comienzo. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y pues hoy traje un invitado, ya que íbamos a tener mucho tiempo, decidí que platicar de cine se da mejor entre más, y invité a un amigo mío que es que también se dedica al cine. Él es cinefotógrafo, él es editor, y yo creo que es la persona con quien más me he divertido en toda la vida platicando de cine. Él es Carlos Jiménez. Saluda, Carlos. Hola, buenas noches. Bueno, aunque suena muy adusto, en cuanto logremos empezar, va a parecer un poquito más amable, ya verán. Sin duda. Y bueno, pues antes de empezar, quería darles algunas recomendaciones. Ya saben que me gusta abrir invitándolos a ir al cine el fin de semana. En esta ocasión, bueno, las dos películas que se estrenan, ya se acabó la temporada de verano. Todavía estamos en verano, pero para el cine ya se acabó la temporada de estrenos. Y estamos así con una carrera un poco más lenta. Esta vez se están estrenando aquí en las salas comerciales Lucy con Scarlett Johansson, que es una película de un poco de superhéroes. Es una película, una película de mucha acción, y parece ser que está muy buena. Yo todavía no la voy a ver, está en mi lista de deseos para este fin de semana. La otra película que se estrena es Guten Tag, Buenos Días, Buen Día, Ramón. Película México-Alemana, que habla un poco de la migración de mexicanos en Alemania, que es algo de lo que se habla poco, pero que es bastante fuerte. Hay muchos mexicanos viviendo en Alemania. Esa es la otra película que se recomienda mucho, que la crítica ha estado celebrando mucho. Aparte de eso, bueno, pues que yo les diga que vale la pena ver, pues está Los Desechables, bueno, Los Indestructibles 3. La película de Sylvester Stallone y sus cuates, que es más o menos lo mismo que la 2. Es una película muy, muy divertida, de risa y de acción, donde se reviven un poco los clichés del cine de los años 80. Los clichés del cine de Sylvester Stallone y de Arnold Schwarzenegger. Todos los clichés, por Dios, todos, no faltó ninguno. Sí, no, bueno, en la dos, lo maravilloso es ver a ¿cómo se llama el de las patadas? ¿Jet Li? No, Jet Li sale en la 1, en la 2 ya no sale. No, sí, claro. Sale 5 minutos, y claro. Al principio y al final. No, el barbón, el comisario de Texas. Chuck Norris, ¿no? Dice la voz que es Chuck Norris. Al que Chuck Norris. El Bruce Lee le sacó la mierda en el ¿cómo se llama? En Italia, en el Coliseo Romano. Sí. Bueno, sí, justamente verlo a él contando chistes de Chuck Norris. Eso es lo que valió la pena de la 2. En este caso, ya no tiene todo el chistecito, porque ya vimos a Chuck Norris, pero es como un buen cierre del ciclo de Los Desechables. Digo Los Desechables porque eso es como que la traducción más directa y me parece como que más cercano a lo que hay. Y creo que va a haber una tercera. Por eso esta es la tercera, es la que se está estrenando. Sí, sí, pero la cuarta va a ser de Chavas. Van a salir ahora Las Indestructibles. Sí. Vamos a ver, todavía está en preproducción, se comenta mucho, pero no hay mucho más. Vamos a ver qué se platica de esto. Y para los que están en la Ciudad de México, pues las recomendaciones de la Cineteca, porque la Cineteca ahorita está con un par de ciclos que valen mucho la pena. Por un lado está el Festival Macabro. Hay dos festivales, el Macabro y el Mórbido Fest. Los dos festivales de cine de terror. En esta ocasión está el Macabro, que es como que el festival oficial. Tiene mucho del santo ahorita. Está Las Momias de Guanajuato, está El Santo contra las Mujeres Vampiro, y bueno, está Leyendas Macabras de la Colonia, que no es del santo, es de Tinieblas, y es una de esas joyas del cine de luchadores de los 70 que vale la pena ver. Fuera de eso, bueno, hay un par de cosas. Hay una película argentina, La Segunda Muerte. Cine de terror argentino es algo que no nos llega mucho. Creo que valdría la pena echarle un vistazo. Y hay una película de terror serbia. Que de cine serbio, ¿qué nos llega? Pues de terror definitivamente no. No. Entonces, como que es lo que vale la pena. Ahora, ojo, porque están publicitando mucho una charla de Stephen King, pero no es no va a venir el escritor a hablar de su cine. Van a estar tres escritores mexicanos hablando sobre Stephen King. Entonces, ojo, no se vayan a confundir. Está interesante la presentación de Tinieblas, tal vez, pero más que nada creo que son las películas, y sobre todo las películas mexicanas, las que llaman la atención de esta versión de Macabro. Vamos a ver por qué Mórbido suele tener un cartel mucho más entretenido, más interesante. Eso por un lado. Y por otro lado, empezó el día de hoy la Semana del Cine Coreano en la Cinetec. Va a estar esta semana y va a estar toda la semana que viene. Y tienen como que mucho que ver. El cine coreano es un cine que se ha desarrollado mucho, que ha tenido cosas muy interesantes, más o menos desde el año 2000. Sí, muy bien. ¿Quién fue? ¿Fue Cho Gun Pak o quién? La trilogía de la venganza de es la coreana. De Cho Gun Pak, sí. Ay, sí, genial. Señora Venganza, Old Boy y Señor Venganza. Ajá. y que ahora este Guy Ritchie decidió hacer un remake de Old Boy, que nomás no quiero ver, me da miedo. ¿Esta otra del Espíritu de la Pasión también es de un coreano, Vicente? Sí, sí, el Espíritu de la Pasión. Ah, esa es preciosa. ¿Pero esa es de quién? ¿Kim Ki-duk, no? ¿O algo así? No, Kim no. Ki-duk, sí. Ah, sí. Es el otro director coreano que medio salió a la luz con este, digamos, boom de... Con el boom de los directores coreanos, sí. Sí, pero bueno, pues vamos a ver por qué el es Chogun Pak fue el que causó el gran impacto con la trilogía de la venganza, y el cine norteamericano, que es endogámico, que tiende a no ver las otras cosas que hay, pues va a ser a partir de esta versión de Guy Ritchie que va a empezar a descubrirlo. Yo no quisiera ver la de Guy Ritchie, pero va a tener un impacto fuerte en el cine norteamericano. ¿Tú crees? Pues sí, porque es Guy Ritchie, porque... Mira, yo vi una escenita de lo que estamos viendo ahora, de la... ¿De Old Boy? De la magnífica escena que hacen del martillazo contra 15 tipos. Ajá. En un pasillo, la cámara puesta en el lugar de la pared, etcétera, una cosa maravillosa. Bueno, para hacerla más divertida, más gringa, porque finalmente Guy Ritchie es gringo, no es que sea inglés, gringo ese weón. Sí, es gringo, Argentina, no que es además... inglés, ¿no, Vicente? Es inglés de nacimiento, pero sí, se casó con Madonna y ya se hizo gringo, ¿no? A ver, mira, lo que pasa con Guy Ritchie es que le entra una corriente que empieza a tomar fuerza en Europa a finales de los años 80, que es esta búsqueda por el cine de acción gringo. Guy Ritchie y, ¿cómo se llama este francés? Luc Besson. Le entran a un estilo de cine que llamamos por acá hipercine, haciendo referencia a la hipermedia ¿cómo se llama este estilo? De Lipovetsky, sí. Es que es un cine muy rápido, que es un cine que cambia mucho, que produce muchísimo, y en Europa, hasta estos dos autores, en realidad el cine era, ¿cómo decirlo? Pues de tendencias más reflexivas, por decirlo suavemente. Con estos dos autores como que empieza a entrar la onda del cine más, del hipercine, del cine que cambia rápidamente. A ver, el hipercine más que nada es una creación del imperio, o sea, es una creación netamente gringa. Es decir, es un tipo de cine desechable finalmente, es un cine que tú vas a ver, que tiene que ver con todas estas películas que han salido sobre los superhéroes, son películas finales, o magos, o todas estas cosas. Son películas que vaya a ver, te la pasáis la hora y tanto, o las dos horas que dura la película, bomba, es increíble. Tienen un... ¿Qué? Perdón. Tienen un timing extraordinario, tienen una rapidez narrativa genial. Está lleno de efectos especiales y puro blue screen o green screen, ¿cachai? Entonces, cuando uno sale de esa película, sale pensando cuándo van a estrenar la segunda parte. No es la película que acabas de ver, porque ya se te olvidó para esa altura. Y llevas dos minutos. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Y eso es solamente cine de consumo, consumo de masas. Por lo tanto, llegar a algún tipo de nivel de narrativa, alguna cosa... No estoy hablando de cine como un nivel de profundidad, no. Lo que tú mencionabas sobre las otras películas, de desarrollar realmente un personaje, darle vida a un personaje, esas cosas no se logran con este tipo de cine. Este cine es netamente... Como que te inyectan algo, como una inyección de adrenalina que te tiene frenético, pero sí, cuando se va cuando se pasa el efecto, o sea... Puedes salir de la cuestión del cine y estás pensando en ver a la siguiente. Exactamente. Es como meterte algún tipo de estimulante externo, digamos. Exactamente. Y dices, sí, es verdad. Y eso es el hipercine, finalmente. Y en Europa, bueno, sí, son solamente dos directores los que pueden hacer eso. Por los presupuestos que esto implica, que son justamente el Luc Besson y el Guy Ritchie. Todo lo demás en un cine con unos presupuestos la mitad para abajo, ¿cachai, no? Y bueno, volviendo un poco al tema de Chogun Pak, de Old Boy, Old Boy es un desarrollo, es una meditación sobre la venganza. Y la velocidad de Guy Ritchie, que no permite profundizar, hace que la película corra el riesgo de estar vacía. De ser una película muy llena, que trata un tema que desde Sófocles a la fecha se sigue tratando, que es la venganza. Y el tema corre el riesgo de perderse en medio de los efectos, de la velocidad. Sí, es cierto, porque a pesar de que tienen tanta sangre, las tres tienen sangre por doquier, a veces hasta, pero como dices, no, va más lento y sí te permite meterte y sientes como si estuvieras leyendo, pues bueno, como bien dices tú, las de Sófocles, El Conde de Montecristo, que ahí está la venganza total, el espinazo, no, la otra, ¿cuál es la de Guillermo del Toro? La de... sí, el espinazo del diablo también, ¿no? Que es sí, la venganza, y sí, aquí sí te deja, sí te metes en eso y quieres que se vengue porque lo que le hicieron es terrible, ¿no? No, yo perdón, pero es que yo difiero un poco de ese tema, por lo siguiente... Yo creo que lo que se trata en Old Boy fundamentalmente no necesariamente es la venganza como tal. La venganza yo creo que finalmente no es más que una excusa, porque lo que se está discutiendo realmente en Old Boy, o más bien en la trilogía de la venganza, que por cierto a mi ver no tiene tanta sangre, tiene mucha violencia pero no tanta sangre, o sea, francamente cuando el tipo le saca los dientes con el desatornillador, no hay sangre, es violenta la weá, pero no hay sangre, ¿me cachai o no? Ahora, lo que realmente están tratando es de la penetración de la cultura religiosa, de la cultura cristiana, en un espacio en el cual no es así. Por ejemplo, el tema de la del papá hija. El incesto. El incesto. Sí. Nosotros lo vemos con una posición occidental judeocristiana, que es lo que nos predomina. Estos güeyes son chintoístas, están en otro pedo. ¿Cachai o no? Entonces ven todo este tema que para nosotros como judeocristianos son tabú, ellos lo ven desde otra perspectiva. Tengamos bien claro cuándo y en qué momento y por qué motivo se transformó en un acto prohibido por la ley en nuestra sociedad occidental. Eso es una cuestión súper importante, ¿cachai? De ahí para adelante. Las compré porque la verdad que me gustaron mucho cuando las vi en el cine. Yo sí me acuerdo. Mucha sangre. Es ahí, en esas es donde sale el pulpo cuando se lo comen una, ¿no, Vicente? Sí, exacto. Sí. En la primera escena. O sea, yo sí me acuerdo de que vi sangre, sobre todo la señora Venganza, ¿no, Vicente? En Señora Venganza hay más sangre. Sí, por supuesto. Pero no es predominio la sangre. La sangre es bastante secundaria. En efecto, es una cuestión de violencia. Hay otras películas. De hecho, el cine japonés suele tener más sangre. Sangre como tal. El mismo cine coreano. La película de Yellow Sea es inveíble. Bueno, no se puede ver esa weá. O sea, cada vez que abrís los ojos te salta sangre. Y es toda una tendencia que hay en Oriente. Pero precisamente esta tecnología no abusa del recurso. Abusa absolutamente, o sea, está padre, del recurso de la violencia, por supuesto. Sí. Pero no de la sangre como tal. Yo no lo digo como abuso. O sea, tiene la sangre que debe tener. O sea, eso es cierto. Sí. Ahora, yo vuelvo al tema de la venganza como tal. ¿De qué se está vengando y quién diablos se está vengando? ¿Se está vengando de los personajes que hace Cho Yun-pak en sus películas o es este autor, este director, el que se está vengando de la penetración de la Iglesia Católica a su cultura? Pues acá, la película que hizo después de la trilogía, que es Seth, tiene una escena, viejo, pero bellísima, weón. Cacha, es un cura católico que se transforma en vampiro. Ah, sí, esa también es la vi. Un vampiro es un ser que se dirige netamente por el deseo, ¿cachai o no? Uh-huh. Y es justamente todo lo que reprimen los curas cristianos, católicos. ¿Qué les parece si, Carlos? Oigo. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño corte musical y continuamos con este tema que está interesantísimo, sin duda alguna? Entonces, vamos con un poquito de música. En este caso tendríamos se dice que era muy difícil. Dead Cab for Cutie. Cutie, perdón. Dead Cab for Cutie es el grupo y sí, la banda que lo toca. Hay Transatlantic Sims. Bueno, la escuchan, es bonita. Exactamente. Vamos a escucharlo.